no tiene sentido si no estás junto a mí. Mis noches ya no son las mismas, solo pienso en ti. Extraño el calor de tu cuerpo, extraño tus manos. La vida ya no tiene sentido si no estás junto a mí. No puedo seguir día a día engañándome más. Que solo fue malentendido, que pronto volverás. Me mata la angustia, los celos, porque vivo pensando con quién estarás. La vida ya no tiene sentido si no estás junto a mí. Se siente tan fría, la cama vacía. Quisiera tenerte conmigo, pero tú no estás. La vida ya no tiene sentido si no estás junto a mí. No puedo seguir día a día engañándome más. Que solo fue un malentendido, que pronto volverás. Me mata la angustia, los celos, porque vivo pensando con quién estarás. La vida ya no tiene sentido si no estás junto a mí. La vida ya no tiene sentido si no estás junto a mí.